del Plata hay una estación, es la del rock nacional. Le subo el volumen al 90.1 del dial. Yo pongo la mega, la 90.1, puro rock nacional. Bueno, a ver, decime qué me queda. El 4 te queda full. Ah, y también tenés la generala. Oh, no, ya fue. Tachame la doble. Tachame la doble. La única opción para cuando se está jugado. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Tachame la Doble. Son las 7 y un minuto en todo el país. Quédate escuchándonos, vas a tener información, música, deporte, juegos, consignas, premios y mucho más. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. 12 grados 2 décimas la temperatura en Mar del Plata, está un poco fresco. Voy a presentar a mis compañeras Lola Primo. Buenas tardes, buenas noches, no sé, lo que quieran para el sábado. Buen sábado, digamos. Buen sábado. Lucía Domínguez. Gracias por la y Jimena Domenini. Buenas. En la operación técnica, como todos los sábados, Lucas Barrio Nuevo. Ahí está, sabía que se venían los aplausos. Mi nombre es Agustina Ferrarese y estamos en otra emisión de Tachame la Doble. Vamos a tener unos premios, unos premios para llenarse la panza. Hoy todo comida. Está bien. Tenemos tres cenas en DeWitt Bar, Bernardo Irigoyen, 3880 Casi Formosa, y una pizza en Los Pérez. En esta pizzería tienen todos los días. ¿Todos los días será? Sí, todos los días. Todos los días. Hasta las 9 de la noche, una pizza y una cerveza por 20 pesos. Así de como las 21 horas. Genial. Y esta pizza, esta pizzería queda en Alvarado 2824. Se te había ido en algún rincón, no sé, de la memoria. Después, está bien. Bueno, como bien saben, Tachame la Doble tiene incógnitas. Como siempre, nosotros somos tipas muy curiosas. Muy preguntonas. Y bueno, como bien sabemos, el martes 21 de septiembre dicen que llegó la primavera. Sí, por lo menos. Es la fecha en la cual se conmemora, se festeja, se toma sol. Cerveza. No se ve mucho en estas caritas sol. Sí, se ha tomado de todo. Más aplausos de sol, a la primavera. Más, ¿eh? Bueno, primavera. Hola. Bienvenida. Hola, bienvenida y hacete notar un poco más, ¿no? Bueno, entonces hoy nos preguntamos. ¿Qué les pasa a los alérgicos en esta estación? La pasan mal. ¿La pasan mal? Mal, mal. ¿Sí? Sí, yo sufren. No lo sé. ¿Cómo viven los alérgicos? Si los alérgicos prefirieran que la primavera se borrara del calendario. Claro, como se agregó el feriado de carnaval hace poco, que se borra la primavera de las estaciones del año. Claro, pero no cambiaría nada. Usted dice que se borra el nombre de primavera, que el invierno, por ejemplo, dure 6 meses. No, por favor. No, yo no digo que se borre el nombre, digo algo como algo utópico. Odio la primavera, que se borre. Claro, pero el clima me parece que sería el mismo, o sea, lo seguiría afectando de la misma manera, un bajonazo. Ya se puso demasiado profundo este debate. Estamos haciendo algo así como para decir algo. Decir algo, no, sí. Bueno, y a todos los que nos quieran decir algo y a todos los alérgicos que nos quieran comentar cómo es su primavera, digamos, se pueden comunicar al 472-1969, mensajito de texto al 156-898815 o si no, en el Facebook en Tachame la Doble Mega. Bien, ponen su nombre y los últimos tres del documento que con cualquier participación que hagan van a estar incluidos en el sorteo de los premios que antes anunciamos. Ya saben entonces cómo participar en Tachame la Doble Mega. Y vamos a escuchar la primera canción de la noche, Los Redondos de Ricota, con esto que se llama Queso Ruso. Rock nacional en estado puro. Mega 91. Puro rock nacional. Sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Ya te encontrás con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Estás escuchando Mega, Mega, en Mar del Plata 90.1, Mega, puro rock nacional. Buenas noches, bienvenidos a Max Hamburger. ¿Qué va a llevar? Dame una con queso, una con tomate y lechuga y tres cajitas contentas. ¿Quieres aprovechar la promo y llevarlas con el doble de promocionidad? Bueno, dale, está bien. Serían 182 pesos con 50 centavos. Oh, no, tengo 100 nada más. Tachame la doble. Pasaron de las 7 de la tarde en todo el país y es momento de informarnos en Tachame la Doble. Sí, escuchando Tachame la Doble, ustedes saben que pueden salir a la calle y decir, te cuento lo que pasó. Porque acá podés cancherear escuchando las noticias. Sí, decís. Claro. Vos decís que acá te enterás de todo. De todo lo más importante. Perfecto. Hicimos un filtro ahí. Claro. Bien. En la avenida 39 de nuestra ciudad piden la obra de desagüe antes que el arreglo de la calle. ¿Esto por qué? Porque el gobierno municipal ya logró la aprobación con un convenio junto con la provincia de Buenos Aires de realizar una obra de prolongación de pavimentación e iluminación de la avenida 39. ¿Pero qué pasa? El concejal Eduardo Abud, de la Unión Cívica Radical, solicitó que primero se realice la obra de desagüe, que es más importante, y luego la pavimentación e iluminación. Claro, pues si no, después va a haber que destruir el pavimento para hacer el desagüe. Claro, o no lo van a hacer nunca. Entonces, ¿qué pasa? Su pedido no fue escuchado por el oficialismo. Entrevistamos al concejal Eduardo Abud y esto es lo que nos decía al respecto. Pero lo que no queremos es que se haga algo que después nos duela la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? A no haber factibilidad hidráulica en esas calles, a no haber desagüe, lo que estamos sugiriendo es que se realice el desagüe primero, se haga todos los caños, se ponga la boca de tormenta como estamos pidiendo. Entonces lo que queremos rápidamente es no poner escollo en que se pavimente la avenida 39, que se haga la obra que tan anunciada y que realmente estamos todos contentos, pero que se tenga en cuenta, si no nos estamos poniendo los zapatos y no nos ponemos las medias, entonces realmente nos vamos a lastimar los pies porque no tenemos las medias. Y esto es una comparación mala a lo mejor, pero es lo que está pasando. Bueno, esto era lo que nos decía el concejal. Nos dejó una linda moraleja. La de los zapatos y las medias. Sí, hay que ponerse primero las medias y después los zapatos. Claramente. Bueno, a nivel internacional pasamos ahora en el ámbito de las noticias. Ocurrió algo en Sudamérica que es realmente muy importante para todos los países que integran por lo menos Latinoamérica y gira en torno a la guerrilla colombiana de las FARC. En este caso estamos hablando de la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, quien era más conocido como Jorge Briceño o Mono Jojoy. Es considerado el jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC, y marcó la semana noticiosa en Sudamericana, por decirlo de alguna manera. Fue abatido en un bombardeo en una zona conocida como La Escalera, en la región de La Macarena, y la muerte del Mono Jojoy fue calificada por el propio gobierno colombiano como el golpe más duro propinado contra la FARC en toda su historia. Su cuerpo fue encontrado el pasado jueves por efectivos del ejército en un campamento ubicado en dicha zona luego de un intenso bombardeo de la Fuerza Aérea en un operativo que, bueno, estaba predeterminado de antemano y que fue denominado Sodoma, acorde con la versión oficial. Posteriormente fue trasladado al Instituto de Medicina Legal en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad y se logró su identificación plena junto con la de otros cuatro guerrilleros. Dentro de las cosas que se encontraron donde murió el jefe guerrillero, el Mono Jojoy, fueron 15 computadoras, 94 memorias USB y 14 discos duros externos que contenían, bueno, importante información con respecto a los golpes que tenía planeado hacer la FARC contra Colombia y también en Venezuela, algunos de ellos. También había alguna información sobre el gobierno ecuatoriano, pero son cosas que ahora está analizando la policía de investigación a través, bueno, de todos los... las cosas recabadas en el lugar donde se encontró hallado muerto al Mono Jojoy. Según las autoridades, la información contenida en estos aparatos supera en más de 10 veces la cantidad de cosas que se han encontrado en la supuesta computadora del jefe guerrillero que se conocía como Raúl Reyes. Recordemos que fue en un enfrentamiento entre Colombia y Ecuador en 2008 que murió en un campamento clandestino, precisamente en Ecuador, tras una incursión militar ilegal del ejército colombiano. Así que bueno, ahora habrá que ver qué es lo que pasa en torno a la muerte del Mono Jojoy y cómo seguirán actuando las Fuerzas Armadas colombianas. Bueno, se llevaron a cabo las elecciones para el control de la Central de los Trabajadores de la Argentina, la CTA. ¿Y qué pasó? Tanto el actual secretario general, Hugo Yasky, como su oponente, el dirigente Pablo Micheli, los dos se adjudican que ganaron, a boca de urna, porque todavía no terminaron de recontar los votos. Los dos dicen, soy el ganador. Claro, se proclaman como ganadores, ambos dos. ¿Por qué pasa esto? Porque cada uno tiene su grupo de fiscales que van levantando los datos. Y los dos le dicen, no, vas vos, venís vos. Le chupan las medias, decís. Claro. Y pero después cuando se determine quién ganó, el que perdió, ¿qué va a decir? No sé, es un papelón gigante. ¿Va a decir morir? No, va a decir que hubo fraude. Sí, bueno, de hecho, en algunas provincias, sobre todo en la provincia cordillerana de Mendoza, ya Hugo Yasky, quien es el actual secretario titular de la CTA, está diciendo que ha habido fraude, con lo cual se van a fraguar todos los votos de la provincia mendocina y se va a tener que volver a votar. O sea que todavía queda largo tiempo para ver quién es realmente el ganador. Así que un papel en lo que hicieron estos dos señores. Vamos porque a ver la semana que viene, contar la realidad, qué pasó. Claro, sí, no, porque no solo que dicen que ganaron los dos, sino que encima se acusan mutuamente de fraude. No, es un papel. Queda un poco más de seriedad. Bueno, listo. Vamos a escuchar una canción de No te va a gustar, ¿Cómo brillaba tu alma? Rock nacional en estado puro. días, todo el año. El puro rock nacional vive en Mar del Plata. Mega 90.1, puro rock nacional. Tachame la doble. Un programa a puro huevo. Bueno, continuamos informándonos acá en Tachame la Doble. Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 102. Se trata de un abogado de 32 años, hijo de los bahienses María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochstein, desaparecidos en 1977. Este abogado nació en la ESMA y la causa penal para su restitución gracias, fue impulsada por su abuela materna, de 86 años. La encargada de dar la noticia fue Estela de Carlotto, quien explicó en conferencia de prensa que el joven está al tanto de su verdadera identidad y que aún está procesando la desaparición de sus padres. Escuchamos lo que decía Estela de Carlotto al anunciar la aparición del nieto 102. Nació en la Escuela de Mecánica de la Armada, ahí su mamá y su papá fueron secuestrados y pasaron por diferentes campos de concentración, ahí dio a luz ella a su bebé. Y hasta ahora los padres, por supuesto, desaparecidos. Y este joven aparece apropiado por un miembro de las Fuerzas Armadas. O sea que lo robó seguramente inmediatamente al momento de nacer, como han hecho con los demás nietos que nacieron en ese lugar. Lo pudimos encontrar gracias a que alguien nos informó, seguramente miembro de la Fuerza, pero arrepentido, con una blande, de dos casos que resultaron ciertos. De la sangre, me puse solo el alma dentro mío. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa con la risa que me quedó, porque Dios. Importante destacar que esta, la abuela del nieto desaparecido, es de acá de Mar del Plata. Y muy buena la labor de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya van por el nieto 102, muy importante eso. También, bueno, continuando con el ámbito nacional, pero en este orden con el Ejecutivo Nacional, estamos hablando de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo presente en el acto de la ONU que se está realizando en Estados Unidos y el día jueves se sorprendió durante su exposición ante la Asamblea General precisamente de la ONU con una propuesta para destrabar el conflicto con Irán por la resistencia del país islámico a extraditar a los acusados por el atentado de la AMIA. Recordemos que surgió a Teherán la selección de un tercer país neutral para avanzar allí con el juicio contra los ciudadanos iraníes requeridos por la justicia argentina. Además, hizo una fuerte crítica al Consejo de Seguridad, al que acusó también de haber fracasado en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales, y renovó nuevamente el reclamo por las Islas Malvinas con durísimas críticas a Gran Bretaña. Escuchemos lo que decía la presidenta en el acto de la ONU respecto a la tragedia de la AMIA. Yo no voy a volver en esta oportunidad a reclamar por cuarta vez lo que evidentemente no va a tener ningún resultado. Pero voy a ofrecer a la República Islámica del Irán que acceda a que, si no confía en la justicia argentina, como lo ha dicho, porque hay un prejuzgamiento y no va a haber la neutralidad suficiente para juzgar, se elija de común acuerdo entre ambos países un tercer país en donde las garantías del debido proceso estén vigentes, en donde pueda haber observadores internacionales, en donde participen delegados de estas Naciones Unidas para poder llevar a juicio lo que constituye un terrible atentado como fue el de la Mutual Judía en nuestro país, que debo decirlo, no lo consideramos un atentado a una comunidad, a una religión. Para nosotros es un atentado a todos los argentinos. Bueno, además en su discurso, además de hablar, como la escuchábamos recién, respecto a la tragedia de la AMIA, también habló sobre las Malvinas, y en este punto la jefa de Estado encaró, hizo foco, mejor dicho, en la extradición de petróleo que se está haciendo, Gran Bretaña está realizando en las Islas Malvinas, y decía al respecto: debemos una vez más reclamar por nuestros derechos soberanos en las islas, no es un reclamo histórico, sino un reclamo absolutamente presente. Así comenzaba su discurso la presidenta argentina, quien expresó con brillantez las verdades argentinas y con gran altura, por decirlo de alguna manera, les cantó las 40 a todos, por decirlo en criollo, allí en la ONU, como que atendió de un lado y del otro, haciendo foco, bueno, en estas dos cuestiones como más grandes. Dentro del marco del acto de la ONU, también Argentina fue elegida para liderar el G77, que es el foro que nuclea a los países en vías de desarrollo en el marco de las Naciones Unidas. Una buena noticia es el intento de reconocer a la infertilidad como una enfermedad para que las obras sociales puedan cubrir su tratamiento. Este proyecto del Ejecutivo obtuvo un voto unánime en la legislatura bonaerense. Con esto nos acercamos más a que estas parejas que de alguna forma no pueden tener hijos porque son infértiles, uno de ellos, puedan acceder al tratamiento. Claro, subvencionarse el tratamiento a través de la obra social, que las obras sociales lo reconozcan y lo puedan pagar, porque los tratamientos estos son muy caros y nunca se sabe si son totalmente efectivos. Perfecto. Bueno, apoyamos entonces desde Tachame la Doble esta iniciativa, y les recuerdo, la temperatura en Mar del Plata bajó un poquito, 9 grados 8 décimas. Ya empezó a hacer frío. Ya empezó a hacer frío un poco más que en todo el día, y así vamos a escuchar una canción para subir un poco la temperatura del cuerpo. Vamos a escuchar a Papo con esta canción que se llama El tren de las 16. Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol, y de un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Hasta el amanecer, yo tomo el tren que sale a la hora 16. Los sábados, Tachame la Doble, de 19 a 22. Tu mejor opción, Tachame la Doble. Tachame la Doble. Mega Mar del Plata, 90.1. Hay un lugar para vos, acá nomás, en ese mundo. Puro rock nacional.

No, no, no demos pistas falsas. Era una novela de amor común y corriente. No era 099 Central, rico, entonces. Uno pobre, no, no, no, no. ¿Había ricos y pobres? Había ricos y pobres, como en todas las novelas. Es una novela que tendrá unos 6 años, 8 más o menos. Número par. Una muy linda novela, la verdad. ¿Estaban buenos los protagonistas? Sí, eran muy lindos los protagonistas. Buen mozo. El protagonista era como el Gonzalo Heredia de ahora. En ese entonces. ¿Y la protagonista? Y la protagonista es una mujer que sigue siendo linda aún hoy. Ah, está buena todavía. Años, sí. Así que atentos. Atentos con esta canción porque es una novela muy fácil. Bueno, y si sabes de qué novela es, comunícate con... Bueno, cortala. Mandá un mensaje, Lola. Además, 099 Central dijo que no era. Bueno, comunícate con nosotros al 472-1969. Nos mandás un mensajito de texto al 156-898815 o nos mandás un mensaje privado en Facebook en Tachame la Doble Mega. No te olvides de poner los últimos 3 del documento. Y el nombre. Ya no soy nada y nada queda de mí. Y aunque peleé por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada y nada queda de mí. Y aunque peleé por no entregarme. Bueno, y también les queremos recordar cuál era la otra consigna, la pregunta que se hizo Tachame la Doble para esta semana. ¿Cómo es la vida de los alérgicos con esta primavera que está acompañándonos y haciendo florecer todas esas florcitas tan amorosas? En el invierno. Qué lindo lo dije, ¿no? En el invierno te agarra un golpe de frío y ya empezás a estornudar. En la primavera vuela un poquito de brisa primaveral, te vuela el polen. Ah, ¿el qué? El sombrero. Sí. Y ya te empieza a picar la nariz, tenés que estar estornudando con el pañuelo. Alérgicos, o sea, a los mosquitos debe haber también. Ah, las picaduras. Ya empieza a hacer calor y salen los mosquitos, los bichos que pican. No, vos no. Sos como, no te gusta mucho vivir, sí, ¿no? Sí, y también no. hay alergias de verano también, ¿por qué no? Sí. Hay gente que también tiene alergia en el verano. Va, yo creo que tengo alergia en todas las estaciones del año, por eso me siento tocada. ¿Sabés qué es lo peor de las estaciones? El cambio de estación. Es verdad. El cambio de estación es el momento en el que las defensas están más abajo y te ataca todo. A mí, ¿sabes cuál me mata? El otoño. El otoño es esa estación en la que un día hace calor, un día hace un frío terrible y al otro día hace un calor casi veraniego, se podría decir, que podés andar de remera. Esos cambios de temperatura me matan. Son los peores. Qué mal la pasan ustedes, chicas. Eso igual no es una alergia. ¿Cómo que no? Sí, existe la alergia a los cambios de temperatura. Sí, ¿cómo totalmente. Que no? Existe alergia a todo, a todo. Y creo que yo las tengo todas. Y Soda Stereo también le dedicó una canción a la primavera, la que estaba sonando. ¿Serían alérgicos? Primavera cero. ¿Sería como esa propuesta que habían hecho hace un rato de quitar la primavera del almanaque de estaciones? Sí, primavera cero alergia para mí querían que se llame el tema y después le sacaron la palabra alergia porque no pegaba ni a palo. Claro, para que sea un poco romántico, ¿no? Sí. Y hablando del tema acá, Maite Moreno nos comenta que a pesar de la bella canción Avenida de los Tilos, sí, cada vez que pasa por ahí le gotea la nariz y le pican los ojos. Ah, el tilo es la peor planta para los alérgicos. Tira como una espumita así que te entra por la nariz y te hace los ojos todo, no, está terrible. Una espumita tira la planta. Sí, sí, te juro. Entonces estamos confundidos de planta, ¿no? No, es un árbol. Te veo muy compenetrada con el tema. No, el tilo es terrible, te hace picar la nariz pero de una manera que no llegas a rascarte. Con esta frase, el tilo es terrible, les propongo escuchar a Callejeros con Sería una pena. Sería una pena quedarme en el tiempo del vicio y el sexo barato. Sería una batería, una guitarra, un bajo y muchas palmas. Mega. No solo la escuchás, la vivís. Tachame la doble, la única opción para cuando se está jugado. Minutos pasaron de las 7 de la tarde y sigue sonando de fondo la canción del karaoke de novelas. Bueno, les voy a dar un poco más de pistas. Dale, me encantó. El protagonista era un hombre que vivía en una familia, un hombre grande ya, vivía con una familia que no sabía, que él sabía que era adoptado, pero no sabía el verdadero origen de su familia verdadera. Biológica. Claro. Resulta que estos eran una familia muy adinerada, dueños de un holding, con mucho dinero. Y cuando él se entera de esto, digamos que como todo protagonista no quería saber nada, no le interesaba la plata, nada, pero bueno. Hasta que le hizo un clic. Claro, comienza a ir al holding a trabajar y conoce a la chica que trabajaba ahí y bueno, empieza a ver todo una historieta de amor. Hay un tema atrás de fondo que es una herencia. Upa. Que es una cantidad de dinero que es una gran pista para el nombre de la novela. Nada más voy a decir. Me dejó pensando. Y con ganas de verla también. Muy bien me la vendiste, ¿eh? Sí, está bueno. Yo ya la sé, así que no quiero hablar porque estoy muy nerviosa por decirlo. ¿La sabrás de verdad? Sí, obvio que la sabrás. A mí me sale El Niño de la Selva, pero me parece que nada que ver. No. El Niño de la Selva. El libro, me parece que quiere decir usted. No, es otra. La es Tarzana. Es bueno, otra canción. Bueno, si alguien lo sabe. Si quieren les puedo contar los premios que tengo para participar. Perfecto. De las consignas. Tenemos una pizza de Los Pérez. Acuérdense que en esta pizzería todos los días hasta las 9 de la noche tienen una pizza y una cerveza por 20 pesos. Y también se puede ganar una cena en The Wit Bar en Bernardo Irigoyen 3880 Casi Formosa. Qué buen día hacemos dando la dirección de The Wit, ¿no? Así que a participar. Bueno, y si te querés ganar alguno de estos premios y sabes que no es El Niño de la Selva, puedes llamar al 472-1969, nos mandás un mensaje al 156-898815 o nos mandás un mensaje privado en Facebook en Tachame la Doble Mega. Bien, y les cuento que se comunicaron con nosotros los amigos del taller Bransen para arreglar tu auto, chapa y pintura. Lo mejor es el taller Bransen. Queda en Bransen 4151. Para pedir tu presupuesto lo puedes hacer al 155-367533. No sabían cuál era la novela. ¿No sabían? No sabían. Y bueno, que sigan pensando, porque están ahí muy metidos con la chapa y con el auto. Sí, están a full laburando. Salen de ahí. No, tienen que abrir un poco su mente y ver de qué canción es esta novela. Claro. No, al revés. ¿De qué novela es esta canción? Perfecto, tengo un par de problemas para decir eso. Y nunca regresé al hombre que yo fui. Y aunque peleé por no entregarme entero a tu embrujo, ya no soy nada y nada queda de mí. Y aunque peleé. Bueno, ya hubo repercusión. Sí, con el tema de la primavera. Acá nos están comentando que Aina Blanca nos dice que ella es alérgica a las hormigas coloradas. Y aunque no vea el hormiguero, sí, pasa cerca y ya le empieza a picar todo. O sea, es como que... como una fobia vendría a ser. No, pero no lo ve el hormiguero. Ah, no lo ve. Lo siente. Se lo imagina. Claro, ¿y cómo sabe entonces que tiene de eso la alergia? Porque alguna vez le debe haber picado. Es una buena pregunta. Le decimos a Blanca que se comunique con nosotros al 472-1969 y nos cuente. Y después Mariela nos cuenta que tiene una amiga que es alérgica, pero a todo. A la vida. Claro. Al aire casi. Pobre chica. Sí, un bajón. Un bajón, ser alérgica a todo. Bueno, y hablando un poco de colores y primavera, les cuento que en el auditorium se está haciendo la usina de arte, que el eslogan se llama Pasión por lo que hacemos. Uh-huh. Lo organiza la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro y es la entrada libre y gratuita. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 3 de octubre. Perfecto, bueno, habrá que acercarse y ver un poco de arte. Y también les recuerdo que en minutos nomás vamos a estar con la trivia, la famosa trivia que dicen, se anda rumoreando por los rincones de la ciudad que es muy difícil, pero no, eso no, es mentira. No, es difícil. Tratamos de hacer un nivel más o menos para los tres sobres parecido. Entonces tratamos de que tengan todas las mismas posibilidades de responder. Bueno, si alguien ya se está animando a participar, que vaya llamando al 472-1969 y se anota y ya va a estar en la lista de participantes. Y aunque peleé por no entregarme entero a tus embrujos, ya no soy nada

Cantachame la Doble, un programa a puro huevo. Tachame la Doble. Tachame la... Chicas. Sí, Agus, decinos. Bueno, les quería decir ¿qué? Que son las 8 de la noche. Vos, Lola, que estabas confundida con esto de decir buenas noches, buenas tardes. ¿Ya puedo decir buenas noches? Rotundamente sí. Listo, ahora que me diste el ok, buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches de nuevo, entonces. ¿Tenemos algunos mensajes? Sí, tenemos mensajes de Angina, que nos comenta que ella es alérgica a los perros en primavera, en todas las estaciones. A los perros en cualquier estación. Claro, a los perros, digamos. Está bien. Pero que le gustan igual, así que anda con un pote gigante de alcohol en gel. Para mí anda con fotos de perros. Sí, no se dice que le quedó de la gripe A. Bueno, se puede comprar un peluche de última. Como una solución. Regalárselo a algún remisero taxista. Sí, también. El peluche, ¿qué tiene que ver con el perro? Bueno. Después, Leo nos contó una alergia así particular. De un amigo de él que trabaja en una casa de deportes. No voy a decir el nombre porque pobre, ya lo escracho demasiado. Que dice que su alergia es en las partes íntimas. Pobre. Claro, que si tiene algún contacto con el polen o la gramilla. Pero ¿cómo se puede llegar a dar el contacto entre la parte íntima y no el polen? No pregunte más. Eso es lo que me pregunto. No pregunte más. Tiene gustos muy especiales este chico también, ¿no? Desconozco. ¿Qué? ¿Vos decís que lo hace a propósito? ¿Que se coloca polen? Sale de bañarse y cuando se está cambiando tiene la ventana abierta y entra el polen. Capaz que se cambia en el parque. Ahí le debe empezar a picar, ¿no? Claro, que se le irrita, dice, le pica. Uy, qué situación. La verdad que bastante feo. Bueno, si tenés más mensajes para contarnos, hacelo al 472-1969 o nos mandás un mensaje de texto al 156-898815. O no, haces como Leo, un mensaje privado en Facebook. Claro, si no te da un poco de pudor escribir eso en el muro, lo solucionamos con un mensaje privado. Y acuérdense de la trivia que ya viene en instantes, así que pueden ir llamando para ir anotándose. Bueno, entonces es momento de anunciar los deportes. De la mano de Lola Primo, la deportista nata de Tachame la Doble. Perfecto, comenzamos entonces a hablar de deportes como todas las semanas. Hoy vamos a hablar de algo que ya prácticamente es común, por decirlo de alguna manera, en la Argentina, y es el constante recambio de técnicos en el fútbol de primera división. De no hacer una buena campaña, lo fletan, podríamos decir. Sí, esta semana estuvo bastante movidita en esas cuestiones. Claro, nos vamos a abocar a lo que fue precisamente el show de técnicos del torneo de apertura 2010, pero en la fecha pasada, que es la fecha que más movida estuvo, como vos bien decías recién, Aus, fueron tres los grandes cambios que se plantearon en el fútbol de primera división. Para comenzar, fue el turno de Independiente, quien no solo perdió a su técnico, Daniel Garnero, quien había venido a suplantar al Tolo Gallego, recordemos, estuvo hasta el año pasado haciendo campaña en Independiente, sino también a su manager, César Luis Menotti, que presentó su renuncia conjuntamente con el DT. En segundo término, nos encontramos con la renuncia de Héctor, más conocido como el Chulo Riboira, quien estaba a cargo de la dirección técnica de Huracán, y por último, el turco Mohamed, quien sorprendió a la gente del Sabalero con su renuncia, sobre todo teniendo en cuenta que es el técnico con más antigüedad en primera división de los que están actualmente trabajando, claro. ¿No? El ex seleccionador argentino César Menotti renunció a su puesto de manager de Independiente de Avellaneda, y también lo hizo el DT Daniel Garnero, como decía recién, como secuela de la crisis que atraviesa el equipo en el torneo Apertura 2010, anunció este lunes el club, el lunes pasado. Los rojos cosecharon solo 3 de los 21 puntos que se llevan disputados en el certamen, y el detonante de las renuncias fue, sin lugar a dudas, la goleada 4-0 sufrida este fin de semana ante Banfield, que los dejó solos en el fondo de la tabla. Escuchemos lo que decía entonces Daniel Garnero, el DT, el ex DT ahora de Independiente, anunciando su renuncia. Confirmar, hoy me reuní con la comisión directiva y de común acuerdo decidimos que era lo mejor dar un paso al costado, era lo mejor para el club, y bueno, así quedamos. Tanto Garnero como Menotti no pertenecen más a Independiente, es lo que informaba la prensa el secretario deportivo de la entidad, Héctor Maldonado, y así terminó la historia de Menotti y Garnero, al menos al frente de la conducción del Rojo de Avellaneda. Recordemos, como decía al principio, que Garnero llegó en un momento bastante raro de Independiente, porque había quedado quinto el torneo pasado con el Tolo Gallego al frente, y sin embargo Menotti, quien es el manager hasta, o por lo menos lo era hasta esta semana, había decidido separarlo de su cargo al Tolo Gallego por pensar que no había hecho una buena campaña. Algo realmente ilógico, si se quiere pensarlo de esa manera. Claro, porque un quinto puesto está más que bien, de 20 ser quinto. Sí, sin lugar a dudas estaba más que bien lo que había conseguido el Tolo Gallego. Es verdad que venía por lo menos hasta la 15ª fecha afilado como para llevarse el gran torneo, para ser el campeón. Pero bueno, después no tuvo una buena performance en las últimas fechas y esto lo dejó en quinto lugar. Pero de todas maneras no era como para desvincularlo del club. Fue una decisión que logró afrontar Luis Menotti y que decidió poner a Garnero en su lugar. Y hoy de alguna manera está pagando las consecuencias, si se quiere decirlo de esa manera. Porque ahora con la renuncia de Garnero, tras bueno las sucesivas derrotas que tuvo Independiente, Menotti también fue... Va, en realidad no fue despedido, sino que renunció, pero también por una falla propia, podríamos decir. Y en tanto el técnico interino será Francisco Sá, se barajan varios nombres. Fueron a buscarlo al Tolo Gallego para pedirle que vuelva. Este se hizo rogar algunos días, dejándole incógnita si iba a volver o no, pero finalmente, como esperábamos todos, porque realmente después de lo quedó que... muy dolido. Sí, después de lo que le habían hecho, no podía volver. Dijo que no, y hasta ahora, por lo menos, será así. El técnico interino Francisco Sá, hasta que se confirme quién ocupará su lugar entonces al frente de la conducción de Independiente Avellaneda. Decíamos que eran tres los casos más emblemáticos que han ocurrido en esta última semana. El segundo de ellos es el de Héctor "El Chulo" Riboira, quien se suma a la lista de técnicos que renunciaron a su cargo en esta última fecha. El Chulo, luego de la derrota ante Gimnasia de La Plata por 3-0, le presentó la renuncia indeclinable como DT de Huracán al presidente del club, Carlos Badminton. "No tengo mucho más que dar", fue lo que dijo Riboira a la máxima autoridad del Globo. Y actualmente Huracán, con 1.241 puntos de promedio, está a 6 puntos de la promoción. Realmente muy comprometido con la tabla del descenso y con la tabla de la promoción. En el torneo de apertura había logrado 8 puntos sobre 7 partidos jugados. En total había tenido 3 caídas, 2 empates y 2 triunfos. Realmente un mal paso de Riboira por el conjunto del Globo. Y Riboira señaló que Babington le pidió que se quedara en el cargo, y por esto él dijo que fue un orgullo ser DT de Huracán. Está agradecido porque es hincha del Globo, dijo después acerca de, bueno, de su desvinculación con el club. Pero escuchemos en sus propias palabras qué era lo que decía el Chulo Riboira acerca de su desvinculación con el club. Iba a ser así lo que sucedía. Lo que pasa es que yo me puedo comer un montón de cosas, pero después de hacer los 26 puntos que parecían inalcanzables, me parece a mí que, bueno, ahí donde la gente tendría que aflojar un poco, y no aflojó, y seguía pensando en eso y echándole la culpa a Carlos y a su comisión directiva por muchas cosas que no eran ciertas, porque uno las vivió después de 10 meses, tengo la autoridad como para decirlo porque lo viví. Han hecho cosas mucho, pero por el club, han levantado juicios, han hecho cosas que la gente capaz que ni sabe, pero si no fuera por esta comisión directiva, yo no sé realmente qué hubiese sucedido en Huracán, porque al margen de los 26 puntos de hecho, paralelamente, si Huracán está mal económicamente, es porque están pagando juicios de anteriores, tremendo, y uno lo veía y lo palpaba, y bueno, y siempre fue... La realidad de que esta comisión hacía lo posible para que nosotros no nos falte nada. Ahí escuchábamos entonces a Héctor Riboira hablando de, bueno, su decisión de por qué dejar la conducción, la dirección técnica de Huracán. También hablaba de la crisis económica que está sufriendo la institución, sobre todo el manejo que tiene la dirección de este club acerca, bueno, de lo que tiene que ver con la economía. También un poco estaba dolido, decía en el audio, porque el campeonato pasado logró hacer 26 puntos, una campaña que no está para nada mal para Huracán, pero bueno, realmente era muy difícil llenar el hueco que había dejado Ángel Capa después de su excelente paso por el Globo y un segundo puesto que ilusionaba a los hinchas de Huracán. Por estas horas, la alternativa que surge como más firme es la de Miguel Ángel Brindisi, un ex jugador del club y el hombre identificado con el Globo, pero todavía no se sabe quién se hará cargo del club. Puro Rock Nacional llegó a la costa atlántica para quedarse. Mega 91 FM, Mar del Plata. Puro Rock Nacional.

15 minutos pasaron de las 8 de la noche y continuamos con esto de deportes que habíamos arrancado en el anterior bloque. Sí, pues me parece que es la sección que más le gusta a la gente. ¿Sí? No es porque la haga yo. No, no. Modestia aparte. Al toque. Lo que pasa es que no la vi a mi abuela hace un montón que no la veo. Claro, y no te tiró un piropo. No, ni a palo. Necesito alentarme sola. Sí. Bueno, continuamos entonces con lo que fue el show de los técnicos. Lo que veníamos hablando hace un ratito. Ya nombramos a los primeros dos. Ahora es el turno de el último. En este caso, Antonio Mohamed, quien le avisó el domingo tras el partido con Boca a los dirigentes y a los futbolistas que había tomado la decisión de renunciar como entrenador de Colón. Luego de la dolorosa caída por 3-1 ante Boca, no puedo dejar de destacar la impecable actuación de Martín Palermo en ese partido. Increíble, el Titán volvió a marcar 3 goles, cerró un penal también, pero no pasa nada. Realmente demostró por qué sigue siendo el delantero indiscutido de Boca en la Bombonera. Y habló, bueno, con su familia. Antonio Mohamed ratificó su decisión por la mañana del lunes, dejó su cargo y cerró el capítulo del técnico con más antigüedad en primera división de los que actualmente están trabajando. Entre los nombres que manejaba la dirigencia estaban Diego Simeone, Fernando Gamboa y también el Toro Gallego, el mismo que quería Independiente. ¿El Toro Gallego está desocupado? En este momento sí. Ah, pero no tiene ganas de trabajar tampoco, ¿no? No lo sé. Igual pareciera que quien suena como más fuerte, o por lo menos quien los medios ya han dicho que se adjudica la dirigencia técnica de Colón, va a ser Fernando Gamboa. Mientras tanto van a ser Mario Sicuá y Roberto Marioni del fútbol amateur quienes van a estar a cargo del plantel profesional durante todos los entrenamientos que ocurrieron en la semana y el partido que va a estar jugando Colón hoy a partir de las 20:30 ante San Lorenzo. Para hablar de las especulaciones del posible desembarco del turco en Independiente, todavía es muy prematuro, pero siempre fue una tentación para Julio Comparada, el presidente de Independiente, que siempre quiso que el turco Mohamed se haga cargo del equipo de Avellaneda. Así que bueno, habrá que ver qué pasa si finalmente le proponen o no que vaya al club. Para cerrar lo que tiene que ver con el fútbol, ayer comenzó la octava fecha del fútbol de primera división. Estamos hablando del torneo Apertura. Estuvo abriendo la fecha Vélez frente a Olimpo con un 3-0 contundente para el equipo de Liniers. Cerraba la jornada de viernes Independiente frente a Gimnasia con un agónico triunfo por 1-0, pero realmente dejando un mal juego dentro de la cancha. No jugó bien el equipo de Avellaneda, pero por lo menos se llevó los 3 puntos, que era lo que fue a buscar. Hoy comenzaron abriendo la fecha de sábado Argentinos frente a Banfield, que logró un triunfo el equipo de Argentinos. Realmente sorprendente, porque Banfield venía con una muy buena performance en las fechas anteriores. Estudiantes y Boca estuvieron terminando el partido hace un rato nomás. Venció a Estudiantes por 1-0 a Boca con gol de Marcos Rojo. Y ahora en este momento están jugando el segundo tiempo Lanús All Boys. Va ganando Lanús por 1-0. Colón San Lorenzo van a estar jugando en minutos nada más. 20:30 comienza el partido. Y para mañana tenemos a las 14 Arsenal Newell's, a las 16 Huracán Godoy Cruz, a las 18 Tigre Racing y a las 20 cierra la octava fecha River frente a Quilmes, que necesita una victoria para alejarse de la promoción y también para seguir convalidando a Ángel Capa como director técnico de la institución, que también está bastante cuestionado el trabajo que viene haciendo. Nos escribía recién un oyente y nos preguntaba acerca de tenis. Voy a hacer rápidamente un resumen de lo que tiene que ver con el mundo del tenis, porque no lo tenía pensado. Se estuvo sorteando en la semana lo que es el fixture para el año próximo para la Copa Davis, y Argentina realmente salió muy favorecida. Va a estar enfrentando recién en marzo a Rumania de local, y todas las fechas que tenga de ahí en más, si es que gana, por supuesto, van a ser de locales hasta la final. En la final, a menos de enfrentarse con España o Alemania, igual jugaría de local, con lo cual se piensa por lo menos de antemano que puede llegar a ser finalmente, como tantos años venimos esperando, sea el turno de la Copa Davis para el equipo argentino, sobre todo teniendo en cuenta que van a estar Nalbandian y Del Potro jugando juntos, algo que no se viene dando y que el año año pasado, cuando tuvieron la oportunidad, tuvieron muchísimos problemas. Hablando de Del Potro, también tenemos informaciones con respecto al tenis, porque llegó a Tailandia y fue recibido como un ídolo. Se sorteó el cuadro en Bangkok y Del Potro debutará este lunes, en 2 días nada más, estará debutando ante el belga Oliver Rochus. El tandilense reaparecerá luego de 8 meses de inactividad. Recordemos que, bueno, viene de tener lesiones en la muñeca y que no pudo jugar. Ahora, bueno, volvió a los entrenamientos hace algunos meses y el lunes estará debutando nuevamente en el torneo de Bangkok. Por último, vamos a hablar del ATP 250 de Bucarest, en donde nuevamente Chela barrió al español Montañés en la semi de Bucarest por 6-1, 6-3, y mañana va a estar jugando por el segundo título del año ante Andújar, algo que ningún argentino logró en 2010. Por la tarde jugará la final en dobles. Así que desde aquí, desde Tachame la Doble, esta fue la información deportiva, y toda la suerte para Chela y para todos los equipos argentinos que estén disputando las competencias. tiro en el corazón de Favaloro. También en Facebook. Tachame la doble mega. Hacete seguidor en Twitter. Tachame. Tachame la doble. Tachame la doble. Minutos pasaron de las 8 de la noche en todo el país y estamos escuchando lo que es el karaoke de novelas del día de la fecha. ¿Cuál es? Ya lo sabemos, ya que vos lo sabés. ¿Participaste? ¿Mandaste mensaje? Sí, obvio. ¿Pusiste otro nombre? Bueno, no, que no, ese no vale. No me lo iban a dar. No van a saber cuál soy. Bueno, voy a dar pistas porque evidentemente la gente está participando. Como dije, lo de la herencia ahora es herencia de amor. No, pero no, no es tan simple esto. Herencia de amor creo que hace 2 años que fue. No, menos. El año pasado, bueno. Muy poco. No, es una novela más vieja, es del año 2002. La dan por Canal 13 y los protagonistas principales eran Gustavo Bermúdez. Uy, ¿qué problema tiene usted con Gustavo Bermúdez? Hace como 4 programas, claro, sí, que el protagonista de la novela era Gustavo. Claro, usted me parece. Además, bien. Estaba enamorada de Gustavo Bermúdez. ¿Por qué hablar en pasado? Y porque ya está, ya se le pasó el cuarto de hora a Gustavo Bermúdez. Pero ustedes se dieron cuenta que las novelas que hacía Gustavo Bermúdez o el otro, ¿cómo era el otro? Gabriel Corrado. Gabriel Corrado, era como que hablaban así a ti. Bella, decían esas cosas, ¿entendés? Que hablaban como Catherine Fulop. Claro, como neutro, no, no, claro, no hablaban en argentino como ahora que hablan en normal. Argentino. Claro. Es un idioma. Sí, en argentino me refiero al dialecto que usamos nosotros los argentinos. Tenían como el a ti. Bueno, igual no sé qué le causó tanto. Usted dijo que hace 5 años Gustavo Bermúdez era como Gonzalo Heredia ahora. Sí. ¿Te parece? Gustavo Bermúdez es muy bueno. Es muy subjetivo esa apreciación. Estoy comparando como que era el galán de moda y que hacía todas las novelas. El galán del momento. Claro, eso digo. Pero hacía como 10 años que no hacía una novela, me parece. ¿Sí? Pero debería estar bueno también todavía. O a Lucía le gustaba, no sé. Como tenía marcados los abdominales, siempre le hacían hacer escenas que estaban en el... Entonces era Cristian Sancho. Claro. Era como Cristian Sancho. Quiero hacer una denuncia pública. ¿La de Cristian Sánchez? No, no, estamos no. Estamos viendo, ¿no? Si vos venís. No, pero hemos... La onda. Recibimos... nos quisieron extorsionar, oyentes. ¿Qué le pasó? Un oyente, que no voy a dar el nombre para que no le caiga a nadie, ninguna inspección a la casa, pero exige la respuesta de cuál es la novela de la que estamos hablando. Y yo se la digo. Claro, no, porque no, ella no, pensaba, no hizo la relación de la herencia con herencia de amor, o sea, básico. Y claro, no, tan básicas no somos, no le vamos a dar el... Tanta, claro, el título. Mucho. Yo di una pista fundamental, dije que la herencia de esa novela

Tachame la doble, la única opción para cuando se está jugado. Estás escuchando Mega en Mar del Plata 90.1. Mega, puro rock nacional. Tachame la doble. Los sábados de 19 a 22. A que te digan que no, escúchame. Thank you. 9 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. 40 minutos pasaron de las 8 de la noche y hay un problema de comunicación. Vos sos como el chavo, ¿no? Yo soy como el chavo. Me parece que no ve la lucecita. No, pero igual siempre le pasa, no es la primera vez. Te digo porque yo comparto otros ámbitos y siempre le pasa, se queda todo el mundo callado, claro, y habla. Es como el chavo ella. Sí, mis pantalones son un poco más largos que los del chavo. Esa es la única diferencia. Más o menos. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, nos puedes mandar un mensaje de texto al 156-898815 o te podés comunicar en Facebook en Tachame la Doble Mega. Como lo hizo Bere, que nos comenta sobre la primavera y su alérgica, que es de todo el año en realidad. Su alergia. Su alergia, claro. La alérgica es ella, seguro. Sí, no, tiene una amiga alérgica también, pero acá no se habla de ella. Que es alérgica todo el año y que empieza a estornudar y no para, pero que estornuda mínimo 20 veces. Como la chica esa, ¿se acuerdan que el año pasado llegó a la fama por estornudar un promedio de 20 veces por minuto durante las 24 horas del día? Qué embole llegó a la fama por eso. Y sí, bueno, por lo menos lo logró, nosotras. Bueno, no es poca cosa estar al aire. Claro. Bueno, después también se comunicó Blanca con nosotros y nos contó que parece que su esposo es alérgico a ella. Y que, ¿cómo? Claro, sí. O eso le dice a ella. ¿Su esposo es alérgico a ella? Claro, como que dice que no se le acerca porque le tiene alergia. Es como una excusa que usa. Así que nos dice que si llega a venir la licenciada por acá, que se lo responda. Una pregunta, sí. Para esto es demasiada invasión. Igual, no sé, me parece que ni falta hace, ¿no, Blanca? ¿Que lo aclare? Y es obvio. Ay, no. ¿Cómo? Hola. Hola, ¿cómo? ¿Me llamaban? ¿Cómo está, licenciada? Tanto tiempo. Ay, que no se la veía. Pero tan bien. Bueno, en realidad no tan bien. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó las últimas semanas? Estoy un poquito ofendida con ustedes. ¿Por qué? Porque yo no sé si se dieron cuenta que el sábado pasado no vine. Sí, obvio que nos dimos cuenta. Bueno, ¿por qué no vine? ¿Alguna me llamó para preguntarme si yo estaba bien? ¿Si me había pasado algo? La verdad que ni nos interesa. Nadie. ¿Quién es parte del staff? Usted no sé si se dio cuenta. Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que el sábado anterior, el 11, que fue el día del maestro, que también... ¿Le decimos feliz día? Sí. ¡Feliz día! Gracias. Vine. Es maestra también. Y no había nadie. Estaban las luces apagadas. No había nadie. Y bueno. Se sintonizó la radio y no estaban. Y yo dije, ¿no me pueden avisar? A ver, ¿y usted nos llamó para ver qué había pasado? Yo llamé, pero nadie me atendió. Ay, pobre, mi amor. Llamé a los celulares de ustedes. ¿Tienen nuestros números? Nada. No sé, bueno, a mí a menos que me lo haya robado. Yo nunca se lo di. Chiquita, léeme el mensaje que es para mí, por favor. ¿Chiquita se refiere a mí? Sí, por favor. Bueno, se lo leo. Dice que su esposo... Blanca nos dice que su esposo es alérgico a ella. O ajá. Eso es lo que le dice de excusa para no acercarse. Y realmente es una excusa, Blanca. Te cuento. Suele pasar normalmente que uno tiene una etapa en la que está feliz con su pareja, que es la etapa del enamoramiento. No sé si a ustedes les suena esto. Sí, a todos nos ha pasado, me parece. Es la parte en la que uno está embobado con la persona que tiene al lado y que esa etapa dura entre unos 3 y 4 meses y nada más. ¿3 o 4 meses? Nada más. ¿No es poco eso? Es poquísimo. Pero es el momento en el que uno piensa que va a estar con esa persona para toda la vida. No, yo no estoy de acuerdo. Eso dura 2 meses. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y qué? Y ahí ese es en el momento en el que decís, bueno, vamos a tener 3 varones, claro, le vamos a poner Pedro, Juan, si Luis. Si fuera por vos, te casás porque estás seguro de que es la persona que amás y que vas a amar y la única persona con la que vas a ser feliz en tu vida. Tenés que esperar que te salga el divorcio. Claro. 3 meses nada más dura eso. 3 o 4 meses. Es eso nomás. ¿Y lo de después qué es? Después, poco a poco se empieza a desgastar esto. ¿Pero qué solo? ¿Los 3 meses del principio, digamos? Claro, en el que tenés ganas de estar con esa persona todo el tiempo y si dejás de ver a tus amigos no te importa. ¿Tienes que pasar sí o sí eso? No, estoy contando que es normalmente que pasa, lo que suele pasar. Claro. Hay otras parejas que son pegadas toda la vida y bueno. Allá ellos. No sé, nunca vi un caso así, pero bueno, puede pasar, ¿por qué no? ¿Qué pasa entonces? Todo lo que esa persona hace o dice en ese momento nos parece perfecto. Claro, sí, el otro es... la persona perfecta. Claro. Sí, es verdad. Qué suerte que tengo que estoy con esta persona, solemos pensar, ¿no? Si esa persona es callada o tímida, nos encanta. Ay, porque Raúl claro. Es tan calladito. Yo le pregunto y nunca se quiere meter, nunca me dice nada. ¿Te parece divino que me no parece hable? Parece divino. Con el tiempo, ya empiezo a pensar, ¿por qué Raúl no me dice nada? Claro. No me banca, me quiere dejar. Raúl me está ocultando algo. Raúl me está ocultando algo, piensa que estoy gorda y no me lo quiere decir. Tiene otra, otros. Tiene otra para hablar y a mí no me habla. Pero ahí hay claramente un problema, o sea, porque Raúl está haciendo lo mismo. Me parece que está bien lo que usted estaba explicando antes. O sea, es esa etapa en la que uno lo ve perfecto, claro. Porque esa persona está haciendo lo mismo al principio y exactamente. Después. Exactamente. Las primeras cosas que a nosotros nos encantan, a lo último empezamos a buscarle como la quinta pata, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué me está ocultando información? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla conmigo? Estamos mal, entonces. ¿No? Si esa persona habla hasta por los codos, nos parece súper divertido. Ay, qué divertido. Ah, Raúl, seguimos hablando de Raúl. Raúl no para de hablar, habla. Es un plato. Habla, Raúl me despierta con un chiste. Claro, y es divino porque es conoce divino. A tus amigos, a tu familia y no para de hablar. Y vos decís, claro, qué simpático, ah, que es cómo es se tan integra. Sociable, no para de hablar, divino. Con el tiempo, ¿qué nos pasa? Todo lo contrario. Habla mucho, es un pesado, porque no se calla, me tiene cansada, que deje de querer caerle bien a todas mis amigas. Claro, porque de repente a Raúl le cae mejor a tus amigos que vos. Tal cual. Claro, aparte después ya empezás a pensar que se las quiere levantar, que por qué le habla tanto. Que por qué la llama a las 3 de la mañana. Bueno, esto, chicas... Ahí ya hay otro problema. Esto, chicas, es todo el principio. Porque después viene lo peor. ¿Qué es ¿Qué lo peor? ¿Qué pasa cuando nos empiezan a cansar las cosas que realmente nos tienen que cansar, que nos tienen que molestar? ¿Cuáles son esas cosas, Lisa? Por ejemplo, si Raúl ronca, al principio vamos a decir, ay, no sabes, Raúl cuando dormimos ronca, qué tierno. Tipo un osito. Ay, decís. Es tan divino, lo miro y ronca. Y con el tiempo vamos a decir, ay no, Raúl no para de roncar, parece claro. Un hipopótamo, una callate, voz encallada. No me deja dormir. No me deja dormir, encima se babea, tiene feo aliento, todo le vamos a buscar. Todo le vamos a buscar al pobre Raúl que sigue siendo el mismo que cuando conocimos. Claro, no cambió nada. No cambió nada. Bueno, peor con otras cosas, ¿no? Que no vamos a entrar en ese terreno porque yo no me quiero meter. Yo quiero que entres en ese terreno. No, para nada. Pero lo peor, otra cosa... Es el tema la madre. Que el tema la madre es siempre un tema. La madre de Raúl, hablamos. La madre de Raúl. Sí. Es el tema. Siempre es discordia, no hay otra. Al principio, la madre de Raúl, doña Teresa. Ah, es divina. No sabes lo que es Teresa. Divina, me adora. Me manda milanesas. No te puede haber tocado una suegra mejor cuando la conoces. La mamá de Raúl. ¿Te querés casar con Teresa y dejar a Raúl? Sí, tal cual. Bueno, ahí yo te leo otro problema. Con el tiempo decimos, ah, es tan pesada Teresa, no para de llamar, no para de cocinar y mandarnos comida, ¿qué? ¿No le gusta como cocino? Claro, te empezás a preguntar por qué te manda comida, por qué te habla tanto. Y Raúl está rondando los 230 kilos. Tal cual, Raúl ya está hecho una bola. Y bueno, ronca más de lo que te roncaba al principio. La relación con él es también trágica, porque al principio vamos a decir... Raúl habla con la madre por teléfono todos los días. Es tan divino. Tan apegado. Se lleva tan bien con la madre. Es tan tierno. Ya me quiero casar con él. Con el tiempo vamos a decir, es un pollerudo de la madre. Que deje de llamar y contarle, mamá, me pasó esto en el trabajo. Estoy yo. Todos los días tiene que ir a almorzar lo de la madre. No. Y eso nos pasa con todo, queridas. ¿Saben con qué también? Con los amigos. Los amigos de Raúl. Los amigos de Raúl. No, siempre se juntan todos los jueves a jugar al pub. Y qué divinos que son, qué divertidos, los adoro. Todos los jueves se juntan. Y al principio los vas a ver. Apegados, ay, sí, los voy a ver. Son reunidos. Ay, sí, son reunidos, divinos. ¿Te babeas con algunos también? Bueno. No, estás enamorada de claro, Raúl al principio. Raúl y en esa etapa es un sex symbol atroz. Con el tiempo, ¿qué pasa? Con el tiempo decimos... ¿Otra vez te vas a jugar al papi? ¿Y a mí nunca me llevas a ningún lado? ¿Nunca me sacás a comer? ¿Y te vas todos los jueves? ¿Siempre tenés plata para pagar la cancha? ¿Y no para llevarme a mí? Encima Raúl le invita a la cancha a todos los amigos. ¿A ningún lado? ¿Y esos amigos tuyos que son unos vagos que a mí no me bancan? ¿Que me ponen cara de traste cuando voy? Y así con todo. Quisiéramos conocer a su Raúl. Tengo varios, pero no quiero andar. ¿Cómo varios? En tan solo unos meses vamos a querer que él cambie todo lo que le contábamos a nuestras amigas que nos encantaba de él. Y lo mismo que nos enamoró en un principio nos va a separar al final. Wow. Entonces traten de tener noviazgos de 4 o 5 meses y vayan cambiando. ¿Esa es su propuesta? Raúl es no, ninguno. Sí, llámelo como quiera. Pero 4 meses... Pero cambia. Así nadie puede llegar a tener una relación a futuro. Nadie puede planificar en tener una familia... Puede llegar a tenerla, pero no va a tener éxito. Me va separando. No existe el amor a largo plazo. No existe. Se acaba siempre.

por qué te vas. Ay, no más, todos van hasta. Tachame la doble, los sábados de 19 a 22. A que te digan que no, escúchame esta Chicas, son las 9 de la noche y esta cortina... Eso me parece que lo hiciste a propósito. Lo hice a propósito, me encanta salir al aire en el momento en el que no lo deseo. Es una paradoja. Sí, la verdad que sí. Son las 9 de la noche y es momento fiestero en Tachame la Doble en el aire de la Mega. días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos los piratas, los buscar aventura, las noches de bailanta. De negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusques del pirata. Los piratas suenan en el momento festero y de qué más podemos hablar que no sea de piratas con esta canción de fondo. Y hablar. El tema de hoy, en el momento festero, es los infieles. Los hombres infieles, vamos mayoritariamente. Los sí. Piratas. Bueno, podría ser los únicos. Menos. No. Acá quiero hacer una. Salvedad. Salvedad. El. ¿Cómo se llama el operador técnico? Lucas. Que estuvo bailando al ritmo de esta canción, rememorando viejos tiempos de Junior de viajes estudiantiles. Cuando era Junior en Bariloche, Lucas, sí. No lo viví como Junior mío, pero sí he visto fotos. Realmente prometedoras. Con la camperita de la empresa. Con el target. Sí, no voy a decir la empresa, pero está muy bien. Lucas parece todavía un Junior de Bariloche. Así que tiene la remera todavía puesta. Correcto. No se la vi, linda. Ya no faltará oportunidad tampoco para ti. ¿Usted era un pirata, Lucas? ¿O lo es? No lo es más. Lo era en otra época. Bien. Sí. En algún momento hay que serlo, dice. ¿Hay edades para los infieles? ¿Hay una edad? No. Para los infieles, así con mayúscula, no hay edad. Es toda la vida y no se pueden curar. Es una enfermedad. Es una enfermedad, no lo pueden evitar. Es como más fuerte que ellos, no tienen otra forma de vivir. Es una filosofía para ellos. No salen y es como que no hay nada que les pueda decir no lo hago. Por ahí fea, gorda, petiza, alta, le dan igual. Es que las mujeres dicen, los hombres que tienen esa belleza más allá del físico, ¿no? Exótica. Exótica, claro, existe la belleza exótica, ¿no? Los infieles salen jueves, martes y domingo. Esos son los días. Espere usted. Tiene ya de como 10 parejas mínimo. O sea, si tú no me sales los jueves, martes o domingos, cortás y si salen los 3 días, cagado. Es obvio, cortale la salida porque no hay chance de que haya sido un cumpleaños esporádico. Yo creo que un gran pirata es el personaje que está sentado fuera de acá del estudio de la radio. Ese que está ahí con la computadora. Juan Manuel Salas. Lo nombre, apellido, curso y división, ¿no? Todo, sí. Yo creo que es un gran pirata. Lo digo, lo voy a decir al aire porque tampoco lo quiero comprometer. Lo digo simplemente por su cara. No tengo otra. Otra pista. Claro, no tengo ninguna prueba, pero es un presentimiento. Para mí se ven de lejos los que son piratas. Eso también. Pero hay algunos que te engañan, que tienen como una doble cara. Por ejemplo, cuando te tienen que encarar. Estamos hablando de una mujer que conoce a un pirata. A un pirata. Ok. Así nos vas a localizar porque te encaran en un rincón del boliche. No es que en la puerta ni en la pista. Ni en el medio de la pista. No, te gusta donde hay menos luz y ahí te dicen. ¿No será que te ven con menos luz y por eso te encaran? No sé, depende. ¿Quieres contar algo personal? No. El pirata te encara en el rincón, porque ahí es donde nadie lo va a ver. O por ahí lo ven, pero la nuca, ¿viste? La nuca no se reconoce muy bien. Claro, muchas nucas parecidas, ¿no? Claro. Y mientras hablan con vos, están mirando, relojeando, así a los 180 grados, todo lo que puedan. A ver quién está, quién me está mirando de más. ¿Viste? Tienen miedo. Yo creo que, lo decía recién, creo que un gran pirata nos puede contar sus propias experiencias. Yo lo considero al señor Salas un gran pirata. Bueno, no sé si es así. Nadie le dijo, che Salas, vení contanos algo de la piratería. ¿Usted es un gran pirata? Me para el aire. ¿Usted se considera un gran pirata? Piensa. No. Pero no sea cosa que alguna mujer que esté interesada en él escuche esto. Pero esto que estamos diciendo. Hola, soy soltero. Esto que estamos diciendo de martes, jueves y sábado. Y domingo, perdón. ¿Es verdad? Salen los piratas esos días. Así es. Para poder. No. Para que la menos cantidad de gente los pueda ver. No, y no es lo mismo la noche de un sábado que de un martes o un miércoles. Por Claro. ¿Sale martes o miércoles? Es porque realmente quiere salir. No está obligado a salir un martes o miércoles. Claro. El sábado es socialmente aceptado salir en grupo. O sea, claro, amas con el sociólogo Juan Manuel Salas. Exactamente. Yo soy un estudioso de la noche. Lo mismo las mujeres que salen un miércoles o un jueves. Sí, es igual, pero en este caso, como todas mujeres, queríamos le queríamos dar a él los piratas hombres. Si vos querés, igual nos sirve. ¿Nos querés contar la anécdota de algún amigo? Tengo un amigo que trabaja en otra radio por ahí, no sé. No. Me guardo mis anécdotas. Bueno, si querés, te quiero contar que hay dos tipos de fieles. Nosotras, claro, soy fiel, no soy igual. Los catalogamos. Pará, porque se está vendiendo y por ahí lo estamos haciendo quedar mal. No, está bien. No sabemos qué es lo que tiene en mira. Hace 5 años que estoy soltero, o sea, pirata yo no soy justamente por eso. No tengo a nadie a quien serle fiel. ¿Sabés cocinar, planchar, algo? No. Si querés claro, conocer a Juan, lo podés hacer al 432-1969. No en este momento, quizás en otro, bueno, en otro horario. Un mensajito al 156-898-815. O venís a la radio. ¿De 10 a 20? Vestido de rojo. Con buen escote, no posible. No, pará, Juan, así no vas a levantar. Así no. Te salió un pirata, hay que salir pirata. Sí. Bueno, estábamos hablando de que conocemos, o que por lo menos nosotras consideramos que hay dos clases de infieles. Los dividimos en dos categorías. Esto hablamos nosotros por conocimiento propio, ¿eh? No, nadie nos la vino a contar. Lo sabemos, lo padecimos y lo padecemos. Para, porque acá nos mandan un mensaje y creo que es necesario mandarlo. Hay un chofer de remis que dice que hoy es noche de gordas. Escuchó la canción y se le puso la sonrisa en la cara. Hoy es noche de gordas. Así lo dice, que escuchó la canción, como que se sintió identificado y dijo, hoy es noche de gordas. Está perfecto. Bueno, éxitos al remisero entonces. Sí, y a las gordas. Obvio. Vamos. Chicas, bueno, salgan hoy. Entonces cuento. Están, por un lado, los cuidadosos, los infieles cuidadosos, que como te encargan y te aclaran. Mirá, yo tengo novio. No, ese es un cagón, no es un cuidadoso. Un cagón. Bueno, para no decirle cagón, pusimos cuidadoso, pero es lo mismo. El cauto. Entonces, y aparte, ¿qué levante vas a tener si vos empezás el chabón? Hay chicas para todo. Quiero hacer un parate. Todo. El sabor de lo prohibido. Sí. Vamos. Hay para todo. Hoy. O sea, no hay infieles sin las turras que lo... Tal cual. No. Exacto. Como que me... Proyecté. Bueno, ellos te tiran la de, mira, yo tengo novia, te aclaro, para ver qué onda, para ver si vos te vas o si vos te quedás. Si te quedaste, estás como haciendo un acuerdo. Aceptando. De que no vas a decir nada, ni lo vas a joder, ni lo vas a ¿Y si llamar, te dice, yo tengo novia, pero la estoy por dejar? Bueno, pará, porque tienen frases célebres que dicen, por ejemplo, mirá, con mi novia está todo mal, estamos en un parate. O está todo lo contrario, el que te está chamullando, pero a la vez te dice, no, yo a mi novia la amo, no la dejaría por nada del mundo. Están esos que tienen algunos toques cerebrales. ¿Y ese tipo de pirata es reiterativo? Es decir... ¿Reincidente? Se vuelve a agarrar siempre a la misma mina y le sigue diciendo que con la novia sigue todo mal, pero sigue con ella. Ese es el problema más grande. Cuando un pirata insiste con la misma chica, y la pobre chica... se enamora de ese pirata, ahí está el problema. Porque él nunca la va a dejar a su novia. Y vos siempre vas a estar esperando que él la deje. O si la deja y no te avisa. Estás hablando como que te pasó. Mirá, a una amiga le pasó y me lo contó. La típica. Bueno, ¿y el otro tipo de pirata? El otro tipo de pirata son los kamikazes. Los que nunca te dicen tengo novia, nunca te blanquean. El nada. Suicida, digamos. El suicida, el que en cualquier momento le puede explotar la bomba de tiempo porque la encima te dan el mail, te dan el teléfono. El Facebook. Y no sé cómo se arreglan, pero ellos siguen con su doble. Ah, sí. No, sí, yo conozco algunos y se arreglan muy bien. ¿Viste? Sí, muy bien. ¿Existe? La verdad. Por ahí tienen dos líneas, dos teléfonos, pero... ¿Dos teléfonos? ¿Me vas a decir? No. Sinónimo, directo, tramposo. Yo tengo la clave. La práctica, casi en algunos me han contado. Sí, le ponen al nombre de hombre un punto al final y los nombres con punto al final son mujeres y los que no. Por ejemplo, Facundo con punto es una mujer. Facundo sin el punto. ¿Y se acuerdan el nombre de la mujer? No sé cómo hacer, yo no me acuerdo ni siquiera. Yo iba a decir que tienen dos técnicas. Pequeña, bella. Una es la que vos nombraste, las mujeres que agendan tienen nombre de hombre. Y la segunda es que el teléfono jamás tiene sonido. El teléfono del pirata jamás está en sonido, está en silencio siempre, ni siquiera en vibrador, en silencio. Silencio total. Sí, jamás atinan a mirar el celular delante de la mujer, ¿no? Seguro. O si no apagado, ahí ya está. Clarísimo, tenés unos cuernos más grandes que... Un chico que vos conocés y que no te dice nada, no te aclara, porque tampoco te tiene que estar aclarando tu estado civil. Te habla como si fuera un tipo común, ¿no? Nunca te dice, tengo novia ni estoy soltero. pero a la hora de intercambiar teléfonos, él te pide el tuyo nada más, no te da el tuyo. Y yo te llamo, y siempre te va a llamar de número privado si te llama. Pará, ¿nunca te pasó, por ejemplo, que te pide el teléfono? Sí, te pide el teléfono y cuando lo anotas se lo hace anotar al amigo. Ah, eso es muy turbio, ¿eh? A mí me ha pasado de anotar teléfonos de chicos también. El nombre de una amiga. De una amiga. Claro. ¿Y después le escriben a tu teléfono? Lo dejamos ahí. Estamos en radio. Cuando estamos en radio, mi cara no aporta nada. No, nada, claro, decímelo. Claro. Cuando vos le decís, sí, te paso mi teléfono. 2235. Pará. Raúl, vení. Raúl, ¿otra vez? Ah, Raúl es el más pirata de Santiago, todos. Vení, anotá el nombre acá de esta divina, porque siempre te elogian, ¿viste? Siempre tiene para disimular, siempre tiene la forma de elogiarte. De esta muestra. Claro. Y como decían recién, siempre te van a poner un apodo que no tenga ninguna posibilidad de confundirse con otro nombre, ¿no? O sea, siempre te van a escribir y te van a poner linda, bonita, algo así. Nunca te van a poner ojitos, claro. Agustina, te pongo no. El nombre del bar. Ah, donde la conociste. Claro. ¿Y si vas siempre al mismo bar? Sí, donde vas a pasar. Pone DeWitt 2. Claro, tiene que ser el mismo nombre, mi amor. Claro, el horario, viste, ya jueves 21, viste. Bueno, así que alértense con este tipo de personas. Hay pistas clarísimas. Hay muchos personajes así dando vueltas. Y si uno se quiere enganchar en ese ritmo de relación, está todo bien. Pero siempre y cuando te sean claro y te digan, mira, yo tengo novia. Si vos lo aceptás, todo bien, los dos se divierten, bárbaro. Mientras que no haya amor, no pasa nada. Igual hay que tener mucho cuidado con las mujeres porque somos de lo que no hay. Si vos te portás mal y yo sé que vos tenés novia, agarrate. ¿Cómo que se va a enterar? Yo sé que a la mujer no se la puede catalogar como nosotras hemos hecho con los hombres, porque la mujer es un poco más viva en ese sentido. Sí. La mujer, si no quiere que te enteres, no te vas a enterar. No te vas a enterar. En tu nana vida. No te enterás directamente. La hace bien la mujer. Bueno, si te enteraste o querés contarnos de algún pirata, lo haces al 156-89-8815, o como lo hizo Sofía, que nos dice que piratas hay un montón, pero fieles pocos, o como lo hizo Leo, que nos dice que se califica como uno de los piratas, en Facebook, en Tachame la Doble Mega. Somos los piratas, toda una vida fiel, al gato y a las trampas. Un viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. De la noche, los gatos y las trampas. Somos los piratas. Después del cabaret. Los vamos. 15 minutos pasaron de las 9 y los auténticos decadentes nos contaban lo dificultoso que es el gremio de los piratas, ¿no? También hay que hacer una salvedad y felicitarlos por esta ardua tarea de mantener es varias relaciones. También, ¿eh? Claro, no cualquiera está capacitado, ¿eh? Bueno, uno de los que tiene el don es Leo, el remisero, que nos escribía y nos decía que se usan dos chips. Claro, no dos teléfonos, para esto de no hacer saltar la ficha, por decirlo así. Qué genial, se dice no lo había pensado eso, ¿eh? Ni hablar, no, nunca la habíamos. ¿Cómo se que encontré el chip escondido? Es no, súper chiquito. Imposible, bien Leo ahí con el tema del chip. Además te salen 15 pesos, ¿entendés lo que Leo, guarda porque estás dando demasiada pista. Se dice otro nombre, nunca el verdadero. Y por lo general te tenés que hacer desear, si así es, ella te llama primero. Martín es el típico nombre ficticio. Se dice que sos soltero y sin hijos. Y que te llamas Martín. Ya tiene o todo sea, el speech, a Leo. A su novio le dicen Martín por la calle y listo. No, chicas, vayan borrando todos los Martín de los celulares. Tachame la doble, la única opción para cuando se está jugado. Ya me estoy agotando de tanto caminar.

25 minutos pasaron de las 9 de la noche, 9 grados 2 es la temperatura, así que repito, abrigarse porque no quiero resfríos ni nada más que se sume a este a esta crisis primaveral. De la primavera, digamos. La primavera, como todos sabemos, el 29 de septiembre empezó la primavera, esa estación que todos amamos. Que todos salen a festejar, la costa estaba llena de pobres. Sí, terrible. Sí, pero con gaseosas, sándwiches. A la manera de tacharme la doble, siempre le buscamos el lado negativo. Odiamos la primavera. La odiamos por ciertas cosas, ¿no? Sí. Creo que ustedes están compartiendo conmigo lo que dicen. Sí, sí, por supuesto. No, yo todavía no, porque no me dijo nada. Ahora cuando me diga, yo le digo si estoy de acuerdo o no. Odiamos. Ah, lo que odio la primavera. Ah, terrible. La borré. Bueno, por empezar el clima. Porque bárbaro, hace calor. Pero hace calor. No, no hace calor. Entonces, porque decimos primavera, nos tenemos que poner las musculosas. Pero no hace calor todavía. Entonces uno cuando va a salir dice, ¿qué me pongo? Para la polera, ya no. Ya hace no calor para la polera. No, claro. Y voy musculosa y saquito. ¿Y qué hago? ¿Me pongo la campera de invierno? No. No me pongo pega. La campera. Entonces es un problema. Claro, te cagás de frío porque está impuesto socialmente. Digamos. Claro. Claro, en primavera hay que desvestirse. ¿Te tenés que morir de frío realmente cuando salís? ¿Es así? ¿O qué? ¿O nos ponemos la polera porque...? La usé 2 meses nomás. Claro, me la compré en agosto, escúchame. La compré en agosto, no la usé nada. La tuve lavando ahí porque llovía y no se me secaba. Bueno, pero date cuenta, no te compres la polera en agosto si viene la primavera. Pasa que en agosto empiezan las rebajas. En agosto, bueno, se me la regalaron. Guardala para el que viene. Bueno, y tal cual, la gente ve un rayito de sol y sale a ponerse así, con los brazos para el lado que nunca se queman. Como Jesús en la cruz. Claro, y se quieren quemar, levantan la carita y quieren quemarse. Entonces vos pasás por la costa y está plagado de gente, como decías vos recién, lleno de gente, púberes, de señoras que no tienen nada que hacer y salen a tomar sol. Siempre esos palazos contra las señoras. Mal, no sé qué tiene. Las ¿no? odia, las detesta. Y lo peor es que están todas blancas las señoras todavía. Entonces, y pero en algún momento se tienen que salir a quemar. Pero toma sol en el patio de tu casa, claro. No seas desagradable. Yo te apoyo. Estás conmigo, apoyo. Yo sabía. No. Por ejemplo, un tema que me saca totalmente. Se te nota. Me saca más que nada de la primavera. ¿Por qué? Esa necesidad de relacionar la primavera con el amor. Comparto. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nos tenemos que enamorar todos? Yo te digo cuál es mi teoría. Sí, a ver. ¿Por qué? Porque como vos decías antes, cuando empieza a hacer calor, las mujeres comienzan a ponerse más ropas, más sueltas menos de ropa. Claro, más ropa no, menos ropa. Comienzan a vestirse más sueltas de ropa y comienzan a ponerse las musculosas y demás. ¿Qué provoca esto? Que se le vean los pequios. ¿Qué provoca eso? Que consigan algo para comer. ¿Y eso es amor? No. Eso es amor. Eso es calor humano de adentro, de las tripas y demás abajo también. No, pero es verdad lo que dice. Ya es como que en la primavera uno dice, ay, la estación del amor. El amor, los pajaritos. Después llega el verano y te dicen, che, anda cortando porque en el verano tenés que disfrutar. Claro. Entonces te hacen por ahí. Bueno, pero aprovecha la primavera y listo. Hasta el 21 de diciembre enamorate. No, enamorate no. Ahí estamos con esos 3 meses de los que hablaba la licenciada. Tenía razón. Bueno, 3 meses a puro fuego, como quieran llamarlo, y chao, después nos vemos. Y en verano es lo correcto. Mismo. Si te he visto no me acuerdo. No, correcto. En verano es uno distinto cada día, en primavera es el mismo. También. Me gustaría pasar un verano con vos. A ver cómo es tu movida, tu gira nocturna. No puedo, disculpame. Te hacen enamorarte. Tengo ocupado el verano. En verano disfrutá, quedate soltero. Y el invierno es crudo. Después empieza el otoño y te dicen, no, tenés que encontrarte a alguien para ver una película, ¿viste? Entonces, ¿qué querés? Pura estación y puro mandato, ¿viste? Déjame me enamore cuando quiera, ¿viste? Cuando tengo se que sale. Buscar a alguien. ¿Usted se enamoró? Muchas veces, por suerte. ¿Y en qué estación? ¿Le ha pasado en primavera? No, en primavera no. Ah, fue en abril. ¿Qué pasa que en primavera hay tanta presión por estar con alguien que uno se deprime? ¿Usted siente que es como una presión la social? En la calle. Tal cual. Porque todo el mundo dice la estación del amor, hay flores y hay corazones. ¿Dónde? Basta, o sea, tengo la presión de que me tengo que enamorar. Entonces, si voy el día de la primavera con mis amigos y no tengo novio, ¿qué hago? Y te conseguís uno ahí en donde estén. Y si no me consigo, te me deprimo. No, te claro, en ¿ves? Casa. Me quedo el día de la primavera en mi casa porque no tengo igual novio. Que el día de los enamorados. Es horrible. Antes otro día que detesto. Bueno, entonces seguimos con esta campaña que empezamos hace un rato acá de esto de abolir la primavera. No, lo que hay que abolir entonces es la cuestión social de esta... La imposición. Claro, de esta imposición que supuestamente dice Lucía que es... Vincula la primavera claro, con el amor. Con lo el amor, ¿no? Lo peor de todo, chicas, lo peor de todo, la costumbre patética de la caravana en la primavera. Oh. Patético.

minutos pasaron de las 9 de la noche y estábamos escuchando una canción de Zona Ganja que se llama Vibra Positiva. Estábamos escuchando. Estábamos antes, ahora no, ahora es la voz de Gustavo Cerati. No, no estoy tan loca todavía. Ah, perfecto. Tenemos mensajitos, les comento que nos dice Leo el Remisero que lo más feo de las caravanas es cuando se te pincha la rueda y tenés que ir arriba del camión mirando como todos pedalean. Yo no la sabía esa. Yo te digo, si yo fuese a la caravana, haría que se me pinche la rueda para ir arriba del camión. Muy vaga. ¿Sí? Para eso no vaya. Sí, pero a veces hay que cumplir, ¿viste? Participé, digamos. Yo fui. Nadie me pregunta si pedaleé o no. Después Beto el Santiagueño, retomando el tema de los piratas, nos dice que él nunca fue pirata y que tal vez lo sería. No lo sabe. No lo sabe. Nunca se sabe, dice. Bueno, nos dejó pensando. Encontramos a un fiel. Dice que él respeta siempre a la persona que tiene al lado. Muy bien. Está bien, está genial. Es como tiene que ser, Beto. Genial. Te aplaudimos desde acá. Porque también igual dice que nunca está dicho la última palabra. Un pirata potencial. Un potencial pirata. Un potencial pirata, claro. Todavía no, pero estoy abierto a hacerlo. Se comunicaron con nosotros los amigos del Taller Bransen, que tienen lo mejor en arreglos de chapa y pintura. Taller Bransen, de la calle Bransen 4151. Para pedir tu presupuesto, para ver a ver cuánto te puede llegar a salir el arreglo que querés hacer en chapa y pintura, lo podés hacer al 155-367533. Decime que la puedo decir, por favor. No. Esta canción es la canción que pertenecía a una novela del año 2002 protagonizada por Gustavo Bermúdez y Araceli González. ¿Cómo se llamaba, Lola? Mil Millones. Correcto. Se llamaba Mil Millones, la daban en Canal 13 todos los días a las 7 de la tarde. Sí. Y trataba, llamaba así, yo la veía con mi abuela. Y trataba de una herencia de mil millones de dólares, que en ese momento ya no eran más dólares pesos. No, en 2002 ya estaba. Dólares. Linda, una linda suma. Trabajaba Gustavo Bermúdez, Araceli González, Fabián Macei, Rita Cortese. Capaz que ahí Fabián Macei y Araceli González se enamoraron. No. ¿Decís vos no. que aproximaron? Sí, digo yo. Fue hace mucho. Algo debe haber. ¿Qué dirá el Chueco de todo esto? Sí, bueno, no levante la perdiz. Muchas gracias a todos los que participaron y a los que adivinaron más todavía, porque era muy difícil. Estaba bastante complicado hoy. Soy una nube que va a desaparecer. Cuando te vi, quedé fuera de mí. Nos quedan apenas 20 minutos de programa. Ya resolvimos la consigna del karaoke, que era mil millones, lo repito por si alguien no escuchó, porque había generado como mucha intriga. Y era bastante difícil. Ya por suerte, vamos a ver si para la semana que viene presentamos algo nuevo y sorpresivo. Por suerte, esta oyente que estaba diciendo antes que nos estaba extorsionando ya la cortó. Dejó, y sí, se asustó. Nos amenazó feo. Era típico. Tenía hambre, pobre. Ah, quería participar por los premios. Y yo creo que sí. Por los premios. Los premios esta vez son de pizza, así que tenemos pizza de Los Pérez, que te podés ganar una pizza participando con nosotros. Queda en Alvarado 2824 y ellos tienen hasta las 9 de la noche una pizza y una cerveza por 20 pesos. Y si no, unas cenas en DeWitt Bar, Bernardo Irigoyen. 3880 casi Formosa. Los amigos de DeWitt Bar te invitan a una cena. Algún día le va a salir de corrido. Sí, me lo voy a acordar. Sí, sí. Bueno, pero lo de la pizza quedó claro, me parece. Che, qué bajón este tema. No, ¿qué está sonando? La mancha de blanco. Me estás atrapando otra vez. Es la dama más cruel. Faca en el medio del corazón. ¿Una qué? Una faca. Una faca en el medio sí, del corazón. Sí, un cuchillo de esos cortitos o largos, depende de qué lado veas. Es muy triste, muy triste. Sí, yo creo que este tema corresponde. Es un bajón. Sí, corresponde a las personas masoquistas. ¿Masoquistas? Sí. ¿Masoquistas que les gusta que les peguen? No, masoquistas depresivas. Esos que, por ejemplo, no sé, se pelean, ¿no? Con el novio, la novia. Justo. Sí, no te vas a pelear con tu hermana y te vas a poner a escuchar, me estás atrapando otra vez. Porque tu hermana no te va a atrapar otra vez. El tema es él o la que te dejó. Son esos que se ponen a escuchar temas románticos súper tristes y se masoquean, no sé si existe el verbo. Me encanta. Yo masoco, tú masocas. Claro. Nosotros masocamos. Bueno, todas las conjugaciones. Entonces, se masocan con el tema depresivo, pero pareciera que les gusta, ¿entendés? Que cuando les gusta sufrir. Claro, se lo ponen a propósito para llorar. Y yo creo que la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Entendés? Y escuchan y dicen, si esta canción es nuestra historia, no, es obvio. Pero pará, para nosotros. Peor es cuando hacen el combo. Que mientras escuchan la canción se ponen a mirar fotos, no, videos, leer cartas, sí, no sé. De eso, al suicidio hay un solo paso que es la ventana. Creo que ese es el proceso de suicidio. ¿Empieza así? Ver las fotos, llorar, decir por qué. Pero hay mucha gente que en vez de salir a divertirse, a distraerse, se encierra a sufrir y a llorar y llorar y a llorar. Quizás les haga bien. Y a mirar al osito que obvio es el hijo, que le pusieron nombre, bla, bla, bla, el de todas las parejas, ya sabemos. Todos seguimos patrones. Sí. ¡Papá nos dejó! Habrá... Papá, pasaron la manutención. Se habrá llorado abrazado al osito. Hoy está hablando como de su vida, ¿no? Quiero escuchar más de Raúl. No, Raúl es una etapa de mi vida que ya pasó y no va a volver. Bueno. ¿Y ahora quién es? Jorge. Ahora es el turno de Jorge. Está bien, igual no pasa nada. Igual, yo tengo la teoría también de que no solo existe la gente masoquista depresiva, sino que existen los que son peores, que en algún momento son masoquistas depresivos, pero en otro momento... Es como una patología lo que decís, sí, masoquista depresivo. Sí. De hecho, creo, lo podría charlar con la licenciada, pero creo que es así. Que no, hables dos, no lo digas dos veces. No, porque aparece. Sí, es como Candyman, ¿viste? Le decís frente a un micrófono dos veces y aparece. Cinco, era Candyman, la licenciada es... Dos. Sí, dos, más pesados. Estos tiempos rápidos. Sí, ahora los tiempos vuelan. Bueno, y es esa gente que aparte... No, por favor. No, por favor. No te la puedo creer. No le puedo creer que haya vuelto. Estaba por acá limpiando el piso. Ah, ahora limpia acá en la radio. Y me ofrecieron y estoy un poquito como que... Con hambre. No con hambre, pero estaban necesitando para comprarme algo. ¿Qué estaban preguntando? Bueno, yo le voy a preguntar entonces, ya que tengo la oportunidad de tenerla acá. Yo tengo la teoría de que existe el patrón de la persona masoquista depresiva. El jefe, digamos. Le explico a qué me refiero. Sí, es esa persona que cuando se pelea con alguien, por ejemplo, escucha temas románticos y llora y ve fotos y ve videos y se pone en la ventana a mirar a las parejas que pasan y están bien y dice, ¿por qué yo sí, yo no? ¿Qué hice mal? Es la típica gente que le gusta el papel de víctima. Si él dejó a la persona... Si esa persona dejó al otro, igual va a sufrir. ¿Por qué? Porque le gusta ser la víctima, le gusta sentirse mal. Pero si él lo dejó, igual. Igual se siente víctima. El papel de víctima le cae siempre. Es el que va en el colectivo con la cabeza así contra la ventana, ¿viste? Tipo. Y en los baches se hace. Claro, mirando las paradas, las paredes. Es el que siempre quiere sufrir, quiere ser el peor, el que más sufre, el que... No, lo mío peor. Sí, sí, siempre. Te están contando algo y dicen, no, vos sabés lo mío, lo que es. Ay, puse su voz, licenciada. No la copien. Igual... Ahí está sonando el timbre, me voy a atender. Bueno, chao. Voy a terminar con la idea ahora que se ahora abre la puerta la licenciada también. Sí, no, increíble. Está muy cómoda. Voy a terminar con la teoría. Y es que hay gente que musicaliza todos los momentos de su vida, no solamente los que está triste. Y esos son peores, porque en algunos momentos responden al patrón de masoquista depresivo, pero en el resto de los momentos responden al patrón, por ejemplo, del pesado musicalizador. Como el operador, digamos. ¿Qué significa esto? Lucas Barrio Nuevo, por ejemplo. Está feliz con una persona. Como Roman. ¿Qué hace? Escucha, celebra la vida de Axel. No. Un embole. Déjate de joder. No, si está enamorado. Lo canta con los brazos arriba, ¿viste? Tito el Bambino es su ídolo. Claro, el amor. Muy bien. El amor, pero está. Claro, es que es muy feliz. Igual yo también pienso que hay gente que utiliza la misma canción en dos ocasiones. ¿Para terminar con dos relaciones? No. Ah, perdón. Yo utilizo una canción, ¿no? Porque estoy contenta. Entonces, por ejemplo, la canción dice que es el amor de mi vida, que por fin te encontré. Y esa es buena, escribiendo letras. Sí, anótenlo. Ahora es el amor de mi vida. Sos el amor de mi vida, que por fin te encontré. Y la canción se llama ¿Qué? Bueno. Cuando esa canción me sirve, cuando estoy de novia, estoy feliz por estar con esa persona, esa canción es la que identifica a la persona que está conmigo. La tenés de ringtone, todo. Cuando me peleo, era la canción que lo identificaba. Y por ahí la otra persona que no lo supo. No, sea, ni se entera. Es la canción de felicidad y es la canción de tristeza. Claro, la misma, cosas, la misma. Está bueno, te ahorras bastante plata en comprar CDs. No, ni los compras. Igual cuando estás, no, cuando querés estar depresivo, pones la radio, cualquier tema te viene bien. Hasta en una M. Cualquier tema te con viene Víctor bien. Con Víctor Hugo te lloras la vida. La vida, sí, ni hablar, ni hablar. Sí, sí, cualquier es tema triste, es Víctor, para que vos llores. Víctor Heredia dice. Pero te odio de día. Después me subo a tu coche. Bueno, vamos a seguir con más música acá en el aire de la Mega 90.1. Vamos a escuchar un tema de Las Pastillas del Abuelo. ¿Qué hago yo esperando un puto as? O habrá que entrometerse un poco más. Habrá que desempolvar el disfraz de valiente y salir a tropezar. Habrá que hacer lugar en los cajones. O habremos de salir a descartar cualquier idea nueva que descuelga en una tarde y que queramos probar. Habrá que alborotar el avispero para ser más placentero soportar este aguijón. O habrá que encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió. Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que nos venga un puto as. Habrá que apagar otro cigarrillo y aguantar para apostar. Habrá que ver por qué estoy tan cansado. Habrá que hay mucha sopa por tomar. Habrá que serte infiel con la conciencia, amada noche. Habrá que descansar. Habrá que sondear muchos agujeros. Habrá que, ya sabemos, no hay persona que sea igual. Habrá que acabar este polvo eterno y bancar que la semilla se haga planta de verdad. Habrá que escudriñar en las vidrieras para ver si hay una oferta que podamos regatear. Habrá que tengo un pecho con goteras y lo tengo que arreglar. Tachame la doble. Un programa a puro huevo. Estás escuchando Mega 90.1.

sea, 4 meses fueron que la escuchó. Después ya... Con suerte, ¿no? Bueno, podemos decir los ganadores de los premios. Los ganadores de hoy son Leo 639, se ganó la pizza de Los Pérez. Los Pérez, que queda en Alvarado 2824. Y después la cena Sendiwit se la ganaron Leo 274, Mariela 339 y Silvia 053. Les decimos que pueden pasar a buscar durante toda la semana que viene, de lunes a viernes, por Alvarado 3031 en el horario de 10 a 20. Los premios que se han ganado los pueden pasar de acá hasta el sábado que viene a buscar. Ponele que sí. Bueno, momento de despedirnos entonces. Me acompañaron Lola Primo. Chao, hasta la semana que viene. Lucía Domínguez. Hasta el sábado que viene. Jimena Dominguini. Hasta la próxima. En la operación Lucas Barrio Nuevo, que por suerte todavía no tiene micrófono, sino las que mandaría. Mi nombre es Agustina Ferraresa y los invito a divertirnos nuevamente como lo hicimos hoy, porque realmente nos divertimos nosotros. Sí, sí, espero que del otro lado también lo haya pasado lo mismo. Y si no pasó lo mismo, renovemos los votos para el sábado que viene a las 7 de la tarde en el aire de la Mega 90.1. Chau. En mí el sabor de ayer, no sé pedir lo que me hace bien. Sábado otra vez, sábado a la noche otra vez, sábado a la noche otra vez, sábado a la noche otra vez, sábado a la noche otra vez. Tachame la doble. Los sábados de 19 a 22. Escúchame esta vez. Lunes al trabajo, martes es lo mismo, miércoles igual. Estoy re quemado, si no escucho radio voy a reventar. Giro la perilla al 90.1 del dial. Todo el día quiero rock and roll y sé dónde buscar, porque en Mar del Plata hay una estación, es la del rock nacional.